Hola Lanchi, soy Nati de Piedrabuena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedrabuena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, hace TV. No. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobre implicado, recontra implicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Sí, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este programa de 25 de mayo, programa de feriado en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país, programa de Día Patrio, programa de procesos revolucionarios en nuestra historia, 11 grados la temperatura. En estos momentos, cielo despejado, humedad del 69%, sí amaneció fresquita la ciudad de Buenos Aires, pero soleada, ¿eh? Y eso nos pone de buen humor, ¿eh? Para arrancar esta jornada, como siempre, de lunes a viernes, La Retaguardia y Radio Sur te acompañan hasta las 12 del mediodía. Bienvenida, buen día, ¿cómo está la señora Miriam Libertad? Muy bien. Acá el sol del 25 viene asomando. ¿Cómo la trató el viaje hacia la radio en estas semanas también de restricciones? Dicen de confinamiento estricto. Yo no lo veo tan así, pero cuénteme usted que estuvo ahí en el subte. Sí, ayer no estuvo muy estricto. Igual solo salí y volví, nada alocado. Hoy sí, el trayecto ya fue más largo. En el subte no había nadie, la verdad, no había... Se nota el feriado. Se nota. Pero me parece que tiene que ver más con el feriado del 25 de mayo que con efectivamente las restricciones a la circulación. Al salir acá en el subte, en Parque Patricios, estaba cerrado el parque, así que tuve que bordearlo por fuera. Sí estaban los runners, sin su barbijo, eso fija, de parque, digamos. Hay que tener ganas. Hay que tener ganas y a correr. Yo no corro ni... No. Hace mucho y no lo haré nunca. A esta altura solo sí me corren, que no es lo mismo, claro, que correr. O corriendo la coneja, pero ya es otro. Bueno, cada uno con su bicho preferido. Muy buenos días, señor Matías Basualdo, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo andan Miri y Fer? ¿Todo bien? Bien, Mati, bien. Yo esperando el locro, las empanadas fritas de carne cortada a cuchillo. Ay, ay, ay. Y por eso corro. A ver, si tengo que salir corriendo a buscar algo de eso antes de que cierre el local, yo corro ahí. Y la hepatalgina, no se olvide, porque así va a terminar. Pero bueno, ¿qué tenemos para este día? ¿Qué tenemos preparado para estas dos horas de Hasta que vuelvan los abrazos? Jornada feriadística, podríamos decir, ¿no? ¿Qué tenemos? Así es. Bueno, tenemos una entrevista con Jorge Farfán, el padre de Guri, para hablar sobre los temas que nos siguen afectando de gatillo fácil. Se cumplen más de dos años ya del asesinato, así que bueno, vamos a estar en 8 de febrero de 2019, a propósito también de la visita que hizo el padre de Jorge, que también se llama Jorge, a Buenos Aires. Estuvo acá en la ciudad, se estuvo reuniendo con otras organizaciones de derechos humanos, participando de algunas actividades, así que de paso también le podemos contar cómo fue su gira acá por la ciudad. También vamos a tener nuestra columna canábica de la mano de Matías Bregante. Recordemos que la semana pasada habíamos abierto la consultoría para quienes tengan dudas sobre cultivo, así que también sigue abierto hoy. Va a estar unos momentos dedicados a esas inquietudes. Cultivos patrios. Cultivos patrios. ¿No? Nos ponemos ya. Hoy es todo patrio. No importa lo que digamos, le va a poner el calificativo patrio de Estrada porque somos así muy patriotas. O matrio también podría ser. Siempre. Traemos acá. No, en este caso es patrio porque estaban negadas en la historia las mujeres en esos momentos. Bueno, pero Remedios del Valle, ahí estuvo, la madre de la patria, que también se la reivindica. Mariquita Sánchez de Thompson, bueno, y otras. Manuela Pedraza, un bastión en lo que fue la defensa de las invasiones inglesas, y que evidentemente toda gente que participó de ese proceso, aunque no aparezca. Y otras, en otras latitudes, que también fueron parte, pero sí, es cierto, están media bastante ocultas en la historia su participación. Parece que eran solamente las que tejían las banderas y escablapelas. Se ocupaban del diseño, ¿no? De la estética, parece. Las mujeres. Del marketing. Del marketing, claro. Ni siquiera, porque el marketing es cosa de hombres que les gusta vender. Ella no, era cosa de, bueno, te pongo una cintita acá, un colorcito por allá. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, hablando de día patrio o matrio, vamos a hablar del 25 de mayo, de la semana de mayo. Así es, vamos a tener un invitado para hablar sobre la Revolución de Mayo, con Jorge Suárez, abogado. Un poco para recuperar la idea de la Revolución de Mayo, ¿no? Que es muy distinta a la idea de día patrio. Estamos jodiendo mucho con el día patrio, pero básicamente patrio no tuvo absolutamente nada esa primera junta. De hecho, incluso se cuestiona. Hay muchos historiadores que cuestionan abiertamente la idea de que ese día lo que efectivamente ocurrió fue un gobierno patrio, ¿no? No tuvo que ver con eso. Pero lo vamos a estar desarrollando durante todo el programa, y sobre el final vamos a estar dialogando ahí con el Negro Suárez para que nos cuente su mirada. Y en todo caso, lo que le vamos a preguntar es cómo recuperar el espíritu revolucionario de ese 1810 ahora en el 2021. No sé si te gusta la pregunta. Me encanta. Pero no es la consigna del día. Me encanta porque son procesos, no son días. Absolutamente. Sí. Y lo interesante hasta históricamente del 25 de mayo es que incluso desde la historiografía oficial se habla de un proceso a partir del momento que se plantea la Semana de Mayo, y no como una semana de festejos, sino porque hay una cronología de hechos que terminan, que es mucho más profunda que esa semana, incluso es mucho más extensa que lo que ocurría en las provincias del virreinato del Río de la Plata. Es un proceso que atravesaba el continente, sino los continentes, y que unía en todo caso lo que ocurría en esa Europa también convulsionada en esos años. Pero te decía, tenemos otra pregunta, no para el Negro Suárez, sino para nuestros oyentes. Así es, tenemos la consigna del día, y es, si pudieras presenciar un hecho histórico en el tiempo, ¿qué hecho sería? Si pudieras viajar en el tiempo, ¿qué hecho histórico te gustaría presenciar? ¿Qué te parece la consigna? Me encanta. Está linda, ¿no? Me encanta, pero no se puede intervenir, solo presenciar, ¿no? Solo presenciar. O sea, es para saber qué pasó, básicamente. Hay unos cuantos. Estar de testigo ahí en vivo pero presencial. Como tengo que elegir uno, voy a tomarme unos minutos para pensarlo. No voy a descartar mi viaje ahora porque lo quiero hacer valer. ¿Alguien tiene algo para animarse ahora? No, esperamos. No, estoy en la misma. Porque aparte, hechos históricos también, qué sé yo, hay hechos históricos deportivos también que hubiera estado bueno presenciar. Entonces, si hay que elegir uno solo, uff. Durísimo. El gol de Maradona. Claro. A los ingleses. Los dos. Tuve la posibilidad. Ese partido, digamos. Claro, tuve la posibilidad de estar en el estadio Azteca. ¿En serio? La verdad que es imponente, es muy lindo. Hoy en día te hacen toda la visita guiada, pero estar ese día con el estadio lleno. Tremendo. Y ver ese gol. El de la mano, te digo, ¿eh? Sí, ese es el que quiero ver. El otro también, pero no, el que le da tic con la mano y estar ahí atrás del arco diciendo, ¿qué pasó? Sí, atrás de donde están justo los ingleses en la foto típica de Maradona festejando, agarrándose con los ingleses de fondo, bueno, perfecto. Estar ahí. En el medio. La mano de Dios. Chiflando y mirando para arriba. Yo no vi nada. Bueno, consigna, entonces, si pudieran viajar en el tiempo, ¿qué hecho histórico te gustaría presenciar? Mándenos su audio, su mensaje al 11-3181-3126. 11-3181-3126. Ahora seguimos con la temática. Escuchamos a los científicos del palo haciendo la Revolución de Mayo. Napoleón. El títere de la alta sociedad, Castel y Belgrano van por la libertad. Moreno quiere para el Estado un abrigo, expropiando riquezas del enemigo. Quiere hacer fábricas ese abogado y en un barco. Thank you. los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Y yo estoy dispuesta a ir a donde me llame el presidente a explicárselo de manera personal. Y ya tenemos una causa en la justicia que abrió hace más de un mes. Yo no voy a adelantar a las personas o a los nombres que deben ser llamados a la justicia, que saben y que escucharon de boca de los funcionarios del ministerio esto, porque eso es lo que es justamente es lo que vamos a llevar a la... Los funcionarios de Pfizer fueron al ministerio a llevar el contrato. ¿Sabe lo que hizo Ginés González García después de hacerles este ofrecimiento? Lo cajoneó. Y qué barbaridad que una empresa como Pfizer tenga que aguantar este destrato de funcionarios argentinos. La verdad me tiene azorado. Así no, diría Mirta. Así no se puede. Patricia Bullrich, presidenta del PRO, a propósito del último corrillo político partidario, hay que decir, de nuestra política vernácula, esta denuncia que hace la presidencia del PRO respecto de coimas que habría pedido, se habrían solicitado desde el gobierno argentino y que por eso se terminó cayendo el acuerdo con Pfizer. Algo que Pfizer salió públicamente a desmentir. Más allá de cualquier cosa. Esperemos que tenga alguna denuncia penal o algo y que lo pueda sostener, ¿no? Porque es bastante grave. Bueno, ella dice que está dispuesta a ir a donde sea, que ya tiene la denuncia presentada. Evidentemente esto trajo cola, trajo repercusiones. Uh-huh. Pero antes vamos a volver a escucharla a Patricia y su encono particular con el ex ministro Ginés González García. El ministro Ginés González García y su equipo, entre los cuales hay funcionarios que trabajaron con Sigman, decidieron no firmar ese contrato si no era a partir de la existencia de un intermediario que era el que les garantizaba el modelo o el ducto o la matriz de la corrupción kirchnerista, porque eso no lo iban a poder hacer directamente con la empresa. Por eso cuando la empresa saca hoy el comunicado, dice, nosotros decimos que no nos pidieron coimas o retornos. Es exactamente así, a ellos no se las pidieron, a ellos les pidieron que participara al 50% una empresa argentina que era la que les garantizaba poder hacerse de esa diferencia. Bueno, y ahí estaba Patricia explicando esto que decía, digo, cómo se habría dado este esquema de corrupción, ¿no? Y justificando de alguna manera por qué Pfizer dice que no le pidieron coima, porque según ella no fue así. Un esquema donde se intentaba triangular con otra empresa que representaba y que podían manejar ingresos en todo el tema de la distribución de Pfizer o del acuerdo en sí. Entre nosotros, si no Nevero, Ventro Vato. Quiero decir, el esquema este que dice, que cuenta Patricia, es muy común. Y lo deben conocer bien, además. Es muy conocido, es muy conocido. Se ha hecho, digamos. En ese sentido, esa es la pata de realidad, en todo caso, que aporta el discurso de Patricia Bullrich. Pero el problema no es que sea realidad o no, el problema es que pueda demostrarlo, que pueda probarlo en la justicia. Es ahí donde está el punto central. Lo cierto también es, hay que decirlo, que los motivos que llevaron a la caída del acuerdo con Pfizer y el gobierno nacional nunca se dieron a conocer. Hubo una denuncia del gobierno que apuntaba, lo que se supo de eso fue básicamente, públicamente, digo no y oficialmente, que hubo una discordancia respecto a la distribución de la vacuna en el país, de la cual Pfizer quería tener control. y al gobierno eso le pareció demasiado, además de otras condiciones que no podríamos aceptar. Estas fueron palabras del mismo Ginés, pero nunca se aclararon cuáles fueron esas condiciones. Sobre esa nebulosa, me parece que también se monta Patricia Bullrich para este entredicho, este espectáculo que nos armó en esta Semana Patria como para distendernos. Igual también hay que recordar que Pfizer quedó bastante mal parado, por ejemplo, con Chile, que era quien quedó de enviarle una X cantidad y que esa cantidad no pudo cumplirla, ¿no? Entonces también, bueno, ahora hay un poco más de producción, pero como que hace unos meses era otro contexto también, ¿no? Sí, y más allá de la tilingada, ¿no? De que hay de Estados Unidos, vamos con esa, porque qué sé yo, lo cierto es que tampoco tuvo, ¿cómo decirlo? No generó efectivamente la expectativa que había en algún momento en parte del mundo sobre esta vacuna, ¿no? Que parecía que iba a ser la de punta de lanza. Finalmente se terminó imponiendo en el mundo la Sputnik 5 B, o en parte del mundo, no en todo el mundo, en parte del mundo, básicamente por la capacidad de producción y por la... la cantidad de temperatura que necesita para mantenerse, ¿no? Muy baja. Y la efectividad, o sea, constantemente está haciendo noticias respecto de que se refrendan lo que habían dicho los rusos al respecto de su efectividad de su vacuna y supera incluso a las de Pfizer, Johnson & Johnson, a la misma de AstraZeneca, Oxford, que también aparecía como la vacuna, yo quiero la AstraZeneca. Después empezó a pensar que no era tan efectiva, que la primera dosis no era tan efectiva como las dosis, que quizás no cubre todas las cepas. Hubo caso de trombosis en el caso de AstraZeneca en Holanda, donde por un tiempo se suspendió esa vacuna. Sí, en varios países. En Holanda fue quizás el más conocido, pero es cierto. Digo, todo esto también suma al caldito de cultivo. Y parece que necesitaría una tercera dosis para ser realmente efectiva. Así que también hasta eso, ¿no? Bueno, la incertidumbre. Tantas cosas que uno no sabe. Y de alguna manera insisto con esto porque es ahí donde se monta también algunos tipos de denuncias mediáticas que tienen mucha repercusión en el ámbito local. Después, en el ámbito político, después veremos si tiene algún tipo de repercusión en el ámbito judicial, ¿no? Efectivo. Y es por eso que salió a contestarle Ginés, ¿no? Que está ahí en el foco de la tormenta una vez más. Esta barbaridad, esta locura, no sé cómo llamarlo, de la presidenta del PRO, la señora Burri, decir semejante cosa sobre las personas, que no, qué sé yo, que hay prácticamente un soborno, una intermediación, que el presidente estaba... inconocimiento, una manga de locuras que da vergüenza en un país que un presidente de un partido diga eso. Entonces, si me pregunta cómo estoy mal. Si me pregunta qué voy a hacer, le digo, voy a hacer denuncia de pedido de abogado. Pero claro, hoy no es un día fácil, pero le pedí al abogado, quiero denuncia penal, denuncia civil y todo lo que sea necesario, ¿no? Uno lo escucha al ex ministro y la verdad dice, tiene razón este tipo. Pero al mismo tiempo se acuerda que este tipo que está hablando es el mismo que armó un esquema de vacunación paralelo para favorecer a sus amigos. Digo, está todo bien, pero es el mismo. Y una cosa convive con la otra, con lo cual también, si vamos a tomar el peso de las palabras, más allá de la antipatía que algunos nos puede generar Patricia Bullrich y sus barrabasadas, uno dice también, en todos lados se cuecen habas. Claro. Habló el presidente. ¿Qué dijo Alberto Fernández? Lo siguiente. Quiero empezar por aclarar que lo que dice es falso y que nadie dio sobornos ni nada parecido. Y empecemos por decir eso porque si no pareciera ser es un exceso político. No, es una difamación imperdonable. No quiero dejar pasar por alto esto porque todo tiene un límite. Que me critiquen es parte de la democracia. Que me difamen, no. No voy a utilizar los abogados del Estado. Voy a ir personalmente yo. Y voy a demandarlo civilmente y los daños y perjuicios se los voy a donar al Instituto Malbrán. Pero esto no se aguanta más. Esta lógica política no se aguanta más. Ahí el presidente, a ver, si lo medimos en términos políticos, logró lo que quería Patricia Bullrich. le contestó directamente el presidente de la nación. O sea, si quería generar... Que saliera a la cancha. Lo hizo, digamos, ¿no? Y ahí uno puede medir qué sería lo correcto, no en términos políticos. Insisto, en términos judiciales hasta ahora no tenemos nada. Es solo declaraciones y no hay ningún fundamento ni para avalar ni para rechazar lo que dice Bullrich. Pero no deja de ser solo eso, dichos, ¿no? Y así estamos en un mundo donde parece que los dichos toman peso de actos, de hechos, y las situaciones terminan dirimiéndose en un palabrerío sin fin que nunca tiene consecuencias, ni aun cuando prosperan judicialmente las causas, digamos, porque queda todo empantanado. Bueno, pero son insumos de baja calidad para una mediocracia, como dirían en México, para esta corporación, ¿no?, de medios que puede refritar estos insumos de baja calidad, ¿no?, que tiran estos dichos sin asidero, ¿no? Llénanos de noticias incombustibles. Sentirán que los ahogan, pero se creerán inteligentes, decía Ray Bradbury, si no me confundo, en Fahrenheit 451. Y me parece que es algo de lo que estamos viviendo y algo de lo que se quiere poner en discusión cuando se habla de la infodemia. ¿No? Es ruido. Lo que nos meten es ruido, no información. Y así estamos, entre ruidos. Y cuando hay mucho ruido, viste que uno no puede pensar claramente, se pierde. Vamos a continuar con algunos... Carlos Bianco, ¿no? También sí, estaba por ahí. Jefe de gabinete. Ahora sí nos metemos de lleno en algo que mencionábamos. Bianco, respecto también a lo de Macri. Claro, perdón, decía algo respecto de esto. En el Destape Radio, vamos a escucharlo. Me parece que hubo irresponsabilidad de una parte de la oposición, llamémosla la oposición dura, Macri, Bullrich, Carrió, y por otro lado muchos medios de comunicación que están en la misma sintonía, forman parte de un periodismo militante de derecha que lo único que quiere hacer, probablemente en muchos casos directamente desestabilizar los gobiernos como el de Argentina, los gobiernos nacionales y populares, y yo creo que están esperando que nos vaya mal. Es lo que fervientemente desean, porque cuando uno los ve parecería que están hinchando por el coronavirus. Son fanáticos del coronavirus en Argentina. Carlos Bianco, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Yo siento que hay algo que no me cierra en el discurso. Primero la idea de militante, que el periodismo, hay un periodismo militante de derecha. Eso no es la militancia. Esos son empleados. Así es. Hay son corporaciones. Claro, no, pero la corporación es el medio, pero el periodista es un empleado en ese sentido. No es un militante de derecha. Puede ser que alguno, pero no, ninguno. Yo no veo ninguno militando orgánicamente nada. Son empleados. Y uno puede decir hasta qué punto uno está dispuesto a decir o hacer algo por plata, pero eso ya es otra discusión. No me parece que esa caracterización sea la más acertada de lo que está ocurriendo. Y no es para defender a los periodistas, pero sinceramente me parece que la militancia es otra cosa y se juega en otro escenario. No en el de las corporaciones, claramente, sea de derecha o sea de izquierda, porque también tenemos corporaciones mediáticas supuestamente progresistas, y la verdad que ni uno ni el otro. Me parece que la militancia no se juega en ese tipo de espacios. Totalmente de acuerdo. Ahí juega el negocio, es distinto. Nos quedan dos recortes más, que ahora sí nos metemos en el tema de esto que decíamos, las medidas de restricción, la circulación en el AMBA, si está funcionando o no, qué pasa con la gente que se fue, porque sí, parece que hay gente que se fue de feriado, fin de semana largo. Hizo la gran Semana Santa otra vez. O sea, insólito, yo no sé quién, eso, sinceramente, pero hablan como si fuera una mayoría, ¿no? Con más del 40% del país bajo la línea de pobreza, yo no sé efectivamente si corresponde darle tanta entidad a esta gente que supuestamente se fue de fin de semana largo, pero desde el gobierno se lo dan, y en este caso particularmente Sabina Frederick, ministra de Seguridad de la Nación. bueno, de un sector que es muy minoritario, porque a juzgar por el acatamiento, ese sector no representa a nadie, creo yo, o solamente aquellos que se manifiestan, que son bastante pocos. Las manifestaciones no están prohibidas, no estamos en estado de sitio, el derecho está garantizado, pero hay un principio superior, que es al de la manifestación o al derecho a reclamar, que es el de la vida y el cuidado. Nosotros esperamos que esas manifestaciones se hagan con el debido respeto a las normas de distanciamiento y cuidado. Si no ocurre eso, es la policía de la ciudad la que tiene jurisdicción y de acuerdo a las coordinaciones que nosotros hacemos con ellos, siempre toma intervención. Y el último testimonio tiene que ver con la educación. La educación y el intríngulis que hay entre Nación y Ciudad de Buenos Aires, que esta semana, insólitamente, después de ser los abanderados de la educación en el país, decidieron que miércoles, jueves y viernes no hubiera clases en la ciudad. Primero con la excusa de que no están preparados para la virtualidad. Digo, después de un año de virtualidad, bueno, en el sistema educativo casi. Bueno, necesitan 3 días para prepararse, debe ser. Pero en el fondo lo que aparece quizás es la cuestión de no dar el brazo a torcer. Es decir, no, en realidad, con esta idea de que el 31 directamente se volvería a la presencialidad. O sea que la ciudad sigue defendiendo la educación a ultranza, de ninguna manera fue a la virtualidad, se tomó solo un receso. Un receso por el feriado largo, hizo un puente. Y lo peor de todo es que lo quieren recuperar en diciembre, que es lo más absurdo de todo. Con la idea de que se perdió clases, bueno, en diciembre te quieren meter 3 días más porque no estaban preparados para 3 días de virtualidad. Le responde, se mete en el debate Nicolás Trotta, ministro de Educación. Es incomprensible que varios funcionarios de la ciudad estén planteando que el lunes 31 de mayo se regresa a la presencialidad, porque eso dependería de la evolución, tanto de la capacidad de respuesta al sistema sanitario como de la variable de contagios. Entonces creo que es ahí donde vemos inconsistencias por parte del gobierno de la ciudad, lo que debe ser un compromiso de cuidar la salud en el marco de los indicadores tan complejos. Básicamente cerramos este picadito de voces de funcionarios, de corrillos del mundo político, regional, vernáculo, con la clara sensación de que estamos en manos de unos impresentables. Básicamente, digamos, no puedo llegar a otra conclusión. Me parece todo tan absurdo. Y quizás lo más absurdo es que esta gente fue electa, muchos de ellos, ahora o en otros momentos, para justamente ocupar el rol que ocupan. Con lo cual, digo, no, me pone a pensar mucho respecto de la efectividad de la democracia como sistema de gobierno. Parezco Longobardi en este momento. Parezco Longobardi diciendo que la democracia no sirve. No estoy diciendo eso. Pero sinceramente da la sensación de que tenemos una democracia armada para que estos impresentables sigan ahí turnándose en los cargos, mientras la gente con 2 dedos de frente nunca llega. O no tiene espacio. Intermedios muy chiquitos. No logra pasar las pasos, me da la sensación. He visto mucha gente con más de 2 dedos de frente que efectivamente no logra pasar las pasos. Y tenés a gente como Patricia Bullrich, que es ex ministra de Seguridad de la Nación. Pero bueno, así estamos. Este 25 de mayo, lo único que nos salva es la música. Escuchamos a Sebastián Monk haciendo Mayo en Buenos Aires. Ciudad, ya ve la alegría, se contagia la ansiedad, dar de nuevo y probar suerte con este aire embriagador. Hay que gritar fuerte y cuanto más fuerte mejor. Miren, ya se asoma, ya dispara su fulgor. No da de su aroma, nos deshace del dolor. Pone a cero nuestra pena y oxigena el paladar. Si la causa es buena. pena y no hay que dejarla escapar. Ay, que todo va a cambiar. Hoy hay que hacer algo. Mayo en Buenos Aires me te ganas de gritar. Que viva la patria, que viva la de fiesta y que mañana también, y esta lluvia que nos moja, que nos da su bendición. Hoy se nos antoja esta locura, esta pasión. Es que todo va a cambiar, es que hay que hacer algo. Mayo en Buenos Aires me te gana. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Horas 37 minutos, 11 grados la temperatura en la ciudad, cielo despejado, humedad del 69%, y es momento de entrevista en esta mañana. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Ya estamos en comunicación con Jorge Farfán. Jorge es padre de Gurí Farfán, de Jorge David Gurí Farfán, un joven que fue asesinado el 8 de febrero de 2019 por efectivos de la policía de Salta. Fue asesinado en la comisaría de 12 del barrio de Santa Ana. Después de ese asesinato, como nos tienen acostumbrados desde la institución policial y judicial, se dio todo un enredo de encubrimiento, ¿no? Intentando de justificar la muerte de Gurí Farfán por las drogas, porque era un chico vinculado a la delincuencia. Bueno, un montón de cuestiones que en el devenir se fueron cayendo, pero que aún así, después de casi de 2 años, todavía no hay avances significativos en la investigación y en la justicia que debería haber sobre estos policías involucrados en su asesinato. Estamos en comunicación, decíamos, con el padre de Jorge, Jorge Farfán. Bienvenido, gracias por la comunicación primero. ¿Cómo estás? Hola, bueno, en primer lugar les quiero agradecer a ustedes el apoyo y la solidaridad, la independencia con la que tratan estos temas, porque, bueno, Salta, todos los medios están cooptados por el gobierno, todas las instituciones de derechos humanos están al servicio del Estado corrupto en Salta, ¿sí? Jorge, sabemos que hace unos días estuviste acá por Buenos Aires. Contanos un poco qué estuviste haciendo. Sé que estuviste en algunas reuniones y participando de actividades, un poco visibilizando esto que vos decís tiene mucha restricción en la circulación de la información ahí en Salta. ¿Cómo fue este recorrido y qué balance haces? Y yo estoy en Buenos Aires todavía. Bueno, por el tema de las restricciones, tengo que ver cómo se soluciona esto. Y en realidad vine acá para encontrarme con otros familiares, para poder articular la lucha de manera independiente. Bueno, estuve reunido con Sandra Gómez, la referente del colectivo contra el gatillo fácil de La Plata, con Mónica Alegre, la madre de Luciano Arruda, porque realmente todo el sistema está intoxicado de gente sin principio, que no siga. Nosotros sostenemos que la dictadura no terminó hasta el día de hoy. El único cambio que hubo es el cambio del mecanismo, porque ahora utilizan la ciencia para encubrir el asesinato de nuestros hijos. Y acá es donde se alinean fiscales, jueces, y médicos corruptos, ¿no? Para encubrir el asesinato de mis hijos, de mis hijos, digo, porque nosotros representamos una lucha que es por varios chicos asesinados en Salta, y bueno, en todo el país, ¿no? Después del asesinato de mi hijo hubieron 6 asesinatos más. Sí, nosotros somos una comisión de gatillo fácil, ¿no? Porque somos familiares de víctimas asesinadas por la policía, pero en Salta, no utilizan las balas. Todas las personas que fueron asesinadas, hubieron 6 asesinatos sistemáticos en el 2019, entre esos el asesinato de mi hijo, pero todos fueron asesinados a golpes, fueron torturados y asesinados, siempre tratando de direccionar la muerte al consumo o asociando a la delincuencia, ¿no? Como sucedió con el asesinato de Diego Cagliero. Nosotros vine acá trayendo la bandera de la comisión que representa todo el norte de la lucha contra el gatillo fácil para acompañar al... Fíjate si no es sistemático, que nosotros vinimos a apoyar a los familiares de Diego Cagliero y vinimos también por la masacre de San Miguel del Monte. Y si te fijas, y podemos hacer un registro de cientos de personas asesinadas por la policía, y todos estos asesinos están libres. Recién mencionabas la brutalidad de los asesinatos, de los casos de gatillo fácil que ustedes están representando en Salta. ¿Vos crees que hay diferencias entre el accionar particular de la policía o de estos casos en Salta con el resto del país, conociendo las experiencias? O en todo caso, ¿qué diferente ocurre en Salta y cuál es la línea que también los vincula con el resto del país? Y mira, esto es sistemático. El Estado es responsable de todas estas muertes, porque si vos haces un registro o tomás un registro, en estos 35 años de democracia nos asesinaron a 7.000 compañeros en cárceles, en comisarías, o sea, son 7.000 personas. O sea, que gobierne quien gobierne, actúan de la misma manera. Ya eso no es represión de Estado, para atemorizar en los barrios, para tener el control de las masas, ¿no? Como yo digo siempre, por ejemplo, Salta es la segunda provincia más pobre de toda la Argentina. O sea, la policía le mata un hijo a una persona pobre y encima tiene que conseguir 200.000 pesos para hacer un informe de autopsia. Si no, tiene que vivir con todo ese dolor. O sea, fíjate si no es un odio de clases. Yo te explico. En Salta hay 5 dinastías que manejaron la provincia, que desvalijaron la provincia, y ustedes, Urtubey, Sáenz, todos estos parásitos, ¿no? Que lo único que hicieron es vaciar la provincia, alambrar y quedarse con terrenos, con montañas, con cerros, con agua, con no sé. Realmente, y lo que no pertenecemos a este círculo cerrado de la oligarquía en Salta, somos unos negros de mierda. Y la vida de los negros de mierda en Salta no tiene ningún valor. Por eso los asesinan a golpes en las calles. Por eso, no, por eso en el 2019 y en estos años, ¿cuántas personas, te lo digo así literal, muertas de hambre hubieron en Salta? Muertas de hambre, así te lo digo, porque murieron por desnutrición. O sea, los verdaderos dueños de las tierras en Salta, los originarios, mueren por desnutrición. O sea, imagínate si no es un genocidio dirigido hacia la gente pobre, hacia los negros de mierda que somos nosotros en Salta. Hace un minuto mencionabas la complicidad de la justicia, fiscales, todo el aparato, la corporación judicial, que de alguna manera es la otra pata que sostiene esta impunidad. Contanos puntualmente en el caso de tu hijo, de Jorge Gurí Farfán, ¿cómo está la situación? Sabemos que al principio hubo toda una serie de lógicas de encubrimientos, ¿no? Que se fueron cayendo, pero ¿hubo algún avance? Mira, ahora contraté una abogada. Los abogados en Salta trabajan en función del gobierno, porque por más que sean privados, tratan de hacerte vencer los términos como para que no avances las causas de una u otra manera, porque responden al poder. Por más que tengan una oficina y vos lo contrates independiente, o sea, siempre aspiran a trabajar en el CIF, en Salta o alguna entidad pública. O sea que las personas que encubren los asesinatos de nuestros hijos le dan premios, como la fiscal Sodero Calvet, que es la que está al frente de la Fiscalía de Derechos Humanos en Salta, un parásito terrible, porque esa fue la encargada de darle la libertad a los asesinos de mi hijo, de darle la libertad a los asesinos de varias víctimas en Salta. Y bueno, ese tipo de parásitos reciben los premios de ascenso y están al frente de la Fiscalía de Derechos Humanos. No sé si ustedes se acuerdan del tema de Aníbal Verón. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto. Bueno, ¿se acuerdan quién mandó a cambiar las balas y quién mandó a asesinar a Aníbal Verón? El juez, Abel Cornejo. Bueno, él es el procurador en Salta, que se encarga de hacer de inventar causas a las personas que luchamos de manera independiente. O sea que nosotros, las personas que reclamamos nuestros derechos, pasamos a ser delincuentes. ¿Entendés? Pasó en el caso de las chicas estas de Luján y de Yanina, las chicas de Peñalba, que salió el ridículo este de Urtubey a decir de que fue un pacto suicida. Bueno, resulta de que esta familia hizo investigaciones en Estados Unidos, hay un montón de testigos que dicen y que saben quién es el asesino, pero sin embargo no les toman las declaraciones. Sin embargo, nos inventan causas como delincuentes nosotros para que no podamos reclamar nuestros derechos. En Salta no existen derechos humanos. Están todos cooptados por el gobierno, son todos unos ñoquis. Nosotros armamos la organización de manera independiente. Los informes de autopsia y muchas cosas que se hicieron en la lucha, la banqué yo de mi propio bolsillo. Claro. Jorge, Miriam te saluda. Mientras te escuchaba, pensaba la bronca, ¿no? Cómo se suma al dolor de que te maten un hijo, el hecho de tener además que lidiar con todo un aparato que lo criminaliza, ¿no? Y pensaba, bueno, ¿cómo se vive con eso? Y esta salida de poder encontrarte con otros padres, ¿no? Del gatillo fácil. Y pensaba también cómo en realidad quizás no dimensionamos con esto que decías de las cinco familias, ¿no? Oligarcas de Salta, depredando también el ambiente, los bosques, apropiándose, desmontando, ¿no? Todo, claro. Desmontando todo. No le dan agua a la gente originaria, los matan por desnutrición justamente porque lo están cogiendo de sus tierras. Uh-huh. Mi abuela era colla de los cerros, Uh-huh. O sea, yo tengo sangre originaria también. Claro. O sea, que esta resistencia viene hace más de 500 años. A veces no vinculamos, ¿no?, hasta qué punto el gatillo fácil es en lo micro parte de este gran esquema extractivo, ¿no? Y cómo, bueno, además, digamos, otra de las consecuencias sociales de este impacto ambiental, de esta apropiación, lo pagamos también con nuestro dolor, con la pérdida de nuestros hijos, ¿no? Sí, claro. O sea, ese es el sistema, el Estado responsable de todos estos asesinatos. Fíjate, pero acá en Buenos Aires, imagínate, ¿cuándo hubo un responsable político sentado en un banquillo? Porque todo este andamiaje legal, jurídico, todo este intercambio y movimiento de fiscales y jueces que se mueven de un lado a otro, son los que están para garantizar esta impunidad, ¿verdad? Exactamente. ¿Sabés con qué los comparo? Con los curas pedófilos. Que los rotan de un lugar a otro, pero siguen siendo la misma porquería. A ese nivel de intoxicación llegamos en la justicia. Bueno, ya es algo que está naturalizado. Uh-huh. Porque el mismo Estado te enseña a odiar a la gente pobre y amar al opresor, ¿no? Que la policía hace, bueno, acá menos mal que en Buenos Aires saben, o sea, tienen más claridad de lo que es la policía. En Salta es tal la pobreza que por ahí la gente, y es tal la ignorancia que la policía es una salvación para poder comer, porque es un trabajo fijo, porque tienen un sueldo, o sea, y todas las estupideces que le meten en la cabeza a la gente, y después le ponen un uniforme de mierda, disculpame que te lo diga así, le tienen que salir a pegar a sus propios padres, a sus abuelos jubilados, son aparatos, se lo forman de esa manera. Uh-huh. Realmente la policía está para torturar, para asesinar y para proteger a estos oligarcas para que no sigan desvalijando el país. Yo nunca vi un policía llevándose preso, no sé, a estos políticos que nos roban hasta el agua. La policía y si lo hace no, es porque no le queda otro, y hasta le pide perdón y lo trata de señor. Así hemos visto varios funcionarios que pasean, porque van de paseo por las cárceles, por causas que la verdad poco tienen que ver, o a veces sí, poco tienen que ver por los motivos porque efectivamente deberían estar en cárcel. Pero bueno, estamos en comunicación con Jorge Farfán, padre del gurí Farfán, este joven asesinado el 8 de febrero de 2019 en una comisaría en Salta, la comisaría 12 del barrio Santa Ana. Jorge, antes de despedirnos, supongo que esta gira acá por Buenos Aires y encontrarse con historias similares y con también gente que se organiza para enfrentarse a estos poderes que parecen tan abrumadores, pero que al mismo tiempo la organización en nuestra historia ha demostrado que puede vencerlos. ¿Cómo fue este viaje? Y en todo caso, supongo que también la memoria de tu hijo debe haber estado muy presente en este recorrido, ¿no? Deben haber vuelto muchas sensaciones, muchos recuerdos. ¿Querías que nos cuente un poco antes de cerrar cómo lo estuviste recordando a Gurí durante estos días? Mira, yo te cuento algo. Una persona cuando pierde un hijo, y más de esta manera, porque Guri no tiene ninguna enfermedad, Guri murió torturado. Una persona se acuerda cada segundo de su vida. Tengo compañeros que le asesinaron los hijos hace 35 años. Y es como si hubiese sido en ese momento. El sistema no sabe que destruye, porque detrás de Guri, detrás de Luciano Arruga, o sea, yo comparto mucho con Mónica, estuve en estos días, ella fue en casa, porque estamos articulando a todos los familiares en la Argentina de manera independiente. realmente es terrible, porque detrás de cada chico asesinado hay una familia, hay padres, hay hermanos. O sea, Guri tenía hermanos chiquitos. O sea, que hoy por hoy van a las manifestaciones, a las marchas, porque yo, no los puedo dejar en mi casa. O sea, tengo que llevarlos. Y viven todo esto, la verdad que... pero es por lo que te digo. Porque la gente pobre en Salta y en Argentina somos unos negros de mierda. La gente pobre en Salta y en Argentina, la vida de la gente pobre no tiene ningún valor. Es simple. Jorge Farfán, lo escuchábamos acá en Hasta que vuelvan los abrazos, todavía en la ciudad de Buenos Aires. A pesar del dolor, a pesar de toda esta presión o opresión que se sufre en Salta, hay gente que se organiza y que está dispuesta a enfrentarlos, en vez de seguir viendo cómo matan a sus hijos y a sus hijas, como es el caso de Jorge y de muchas otras personas en todo nuestro país. Es muy duro, pero también nos hace muy bien escucharte, Jorge. Te queremos agradecer muchísimo que nos hayas brindado este espacio de poder dialogar contigo y que nos cuentes tu historia, la de tu hijo y todos los que están haciendo justamente para organizarse contra este poder de muerte que quizás nosotros que estamos acá en la ciudad de Buenos Aires a veces nos olvidamos que sigue siendo dueña de la vida de miles y miles en nuestro país y que opera de estas maneras tan macabras y brutales como acabas de describir. Yo le agradezco a ustedes porque en realidad vengo acá a sembrar más lucha, porque en Salta el periodismo, los canales están todos cooptados. No se dan cuenta que eso le puede pasar a cualquiera. O sea, nosotros le dimos trabajo a muchos periodistas en ministerios públicos, porque nos hacían dos o tres entrevistas y, bueno, vos ya los veías trabajando en el Ministerio Público porque vendían la lucha en tipo de principio. Por eso les agradezco profundamente a ustedes lo que aborden estos temas, porque generalmente el sistema, la policía cuando mata a una persona pobre, siempre es un delincuente. Pero, o sea, eso es lo que dicen. O sea, porque la policía no va a decir que mataron porque ya lo vienen haciendo desde siempre. No. No van a decir que nos matan porque somos unos negros de mierda. Jorge, una vez más te mandamos un fuertísimo abrazo. El micrófono en esta casa, en Radio Sur, en La Retaguardia, siempre va a estar abierto a escucharte y también a todos los familiares que se organizan justamente para luchar contra el gatillo fácil, contra el asesinato organizado de manera institucional en nuestro país. Muchas gracias, Jorge. Te mando un abrazo. Un abrazo enorme. Un abrazo grande. Gracias. Suena desde adentro, espero un temblor imperceptible, alguna anunciación que empujando desde el fondo de la tierra vibre en el aire calmo, algo empieza a caminar de adentro afuera. No sé si son raíces o almas que quieren brotar. Sus manos te esperan. Parche tenso en el silencio que está a punto de estallar. estación. Se sublevarán los pasos y la tierra. Los pies que dan los pasos, la razón de caminar. De adentro afuera, no sé si son raíces o almas que quieren brotar. Sus manos esperan, parche tenso en el silencio que está a punto de estallar. Suavemente se irá rompiendo, su energía se está extendiendo. Ya acaricia los cimientos del cielo, el viento toca en calma el fondo del silencio, va llenando su eco. Llegará. Escuchamos a Castañas de Cajú haciendo Pequeñas Resistencias. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Llegaron más de 1.600.000 dosis para reforzar el plan de inmunización. Entre el domingo y el lunes arribaron al país casi 610.000 vacunas Sputnik V, 843.600 de AstraZeneca, fabricadas en forma conjunta con México, y 204.000 de ese mismo laboratorio que forman parte de las distribuidas a través del sistema del mecanismo COVAX. Patricia Bullrich acusó al gobierno de pedir coimas a Pfizer, pero la empresa lo desmintió. El laboratorio estadounidense indicó en un comunicado que no ha recibido peticiones de pagos indebidos. El exministro de Salud, Ginés González García, anticipó que presentará una denuncia penal contra la dirigente de Juntos por el Cambio y también los abogados personales del presidente Alberto Fernández. Las personas que viajaron por turismo no podrán volver hasta el 31 de mayo. La ministra de Seguridad, Sabina Frederick, adelantó que quienes viajaron, además, serán sometidos a una causa penal y se mostró conforme con la baja de la circulación, que disminuyó un 66% la fluidez del tráfico en el comienzo del fin de semana largo. Hospitales de la mitad del país tienen una ocupación mayor al 90% en las unidades de terapia intensiva. De la encuesta que realiza cada semana la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, participaron esta vez 186 unidades de distintas provincias del país. Argentina produce el primer hisopo nasofaringio 100% nacional para testear COVID. El objetivo es abastecer la creciente y prioritaria demanda del sistema de salud frente a la pandemia y contribuir a la situación, a la sustitución de importaciones. al menos 115.000 trabajadores sanitarios murieron de COVID-19 en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Este lunes, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó en la Asamblea Anual de la Organización que muchos se han contagiado y, aunque los informes son escasos, calculan que al menos 115.000 trabajadores sanitarios y de cuidados han pagado el precio último al servicio de otros. Advierten que ya cerraron 16.000 comercios porteños desde el inicio de la pandemia. La Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires advirtió que desde la llegada de la pandemia ya cerraron 16.000 locales, por lo que aseguró que el sector atraviesa por una situación extrema. 22.651 nuevos casos de coronavirus en el país suman más de 3.562.000 personas contagiadas y más de 3.133.000 recuperadas en la Argentina. Hasta que vuelvan los abrazos, la mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Y 7 minutos después de las noticias, la ronda de noticias de nuestro día, quedamos movidos, hay que decirlo, con la entrevista con Jorge Farfán. Nos tocó ahí, nos movió. Veníamos en un clima muy feriado y nos trajo de golpe a la realidad que vivimos. Está bueno conectarse con la realidad, a la realidad de ese otro país, ¿no? Que a veces en Buenos Aires no vemos. Sí. Sí, quedé muy pensando en otro país. Creo que nosotros vivimos en otro país, básicamente. Ese es el país real. No. Y bueno, estamos siendo a veces injustos con la ciudad de Buenos Aires, con los moradores de la ciudad de Buenos Aires. Quizás no lo vemos, pero sí, sin duda tenemos más protección. La protección que te da estar en un centro neurálgico del país, con acceso a un montón de privilegios. Me refiero hasta incluso al agua potable. Hay lugares en nuestro país donde no hay acceso a agua potable, así que abrís la canilla, o peor, tirás el inodoro en esta ciudad y estás desechando tus desechos con agua potable. Digo, una locura. Esa es una de las locuras que se vive, que normalizamos viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Y te digo que hay ciudades en el mundo muy importantes que tampoco pueden hacer eso. Digamos, es un lujo que roza la vulgaridad que hacemos acá. No es responsabilidad nuestra, así está armado el sistema, pero digo, tener conciencia de eso me parece que también es parte de una tarea que hay que hacer día a día, ¿no? Porque sobre todo cuando tenés un micrófono adelante. Sí. Y bueno, y a propósito de esto que nos contaba Jorge, mi hermano fue muchos años maestro rural en Salta, y él decía que Salta es el último bastión realista. Así que hay una realidad en ese noroeste argentino, ¿no? Donde a propósito de la Semana de Mayo, no solo en el noroeste, ¿no? Hay muchas provincias que viven. Cuando hablamos de la cuestión de estas provincias feudales, efectivamente es así, digo. O sea, hay un poder sobre la vida y muerte de la gente que no tiene acceso a ningún tipo de reparo democrático sobre sus derechos. Básicamente porque el señor de estancia, más que el señor feudal en nuestro caso, el señor de estancia, así no lo quiere. Y vivimos así, digamos, ¿no? O sea, efectivamente esto pasa, es la realidad de nuestros gobiernos democráticos en el país. Muy distinto del entramado que te presentan o que se presentan desde las grandes ciudades. Y la verdad que somos minorías. La mayor parte del país vive así, en estas condiciones. La patriarcalidad al palo, digamos. Tenemos consigna del día. Tenemos consigna que tiene que ver con algunas charlas que tenemos pendientes para el día de hoy. Volvemos a hablar de la Semana de Mayo, pero en este caso desde una posibilidad que le abrimos a nuestros oyentes. Así es. Consigna del día. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿qué hecho histórico te gustaría presenciar? ¿Estuviste pensando? Estuve pensando. ¿Te querés jugar con un... me digas solo uno? Es que en realidad escuché la respuesta de uno de nuestros compañeros y pensaba más o menos lo mismo, no, vale, también vos... de un primero de enero, pero en otro lado. Así que... ¿Vos querés que los oyentes, las oyentes llamen para aprovechar el viaje con ellos? Sí, quiero que llamen al 11-3181-3126. 11-3181-3126. Bueno, tenemos ahí, ya querías que llame, tenemos a alguien que llamó, un amigo. Vamos a escucharlo. Hola, soy Julián, productor de y conductor algunos días de Hasta que vuelvan los abrazos. Estoy acá desde temprano haciendo un enorme locro, hermoso, vegano, por supuesto. Y bueno, quería decir que la entrevista con Jorge Farfán me pareció genial, que está muy bueno que un 25 de mayo podamos hablar de la patria también, pensando en la patria para los que quedan afuera, para quienes son oprimidos, para los pibes asesinados por el gatillo fácil. Eso también es parte de la patria y hay que trabajarlo y hay que ver cómo salir adelante con esto. Así que gran programa, un abrazo a los compañeros, compañeras de Radio Sur que están ahí haciendo el aire. Y mi respuesta a la consigna va a ser el primero de enero en Cuba. Me gustaría estar en Santiago de Cuba viendo cómo bajan los barbudos de la Sierra Maestra y cómo empieza esa hermosa revolución cubana. Ahí lo teníamos a Julián. Primero de mayo de 1959 eligió él en Cuba, ya decía que quería ver cómo bajaban los barbudos. Me hizo acordar otro proceso que en realidad está muy, muy bien descrito y se los aconsejo, viene de recomendación literaria este momento, porque una de las maneras de viajar efectivamente en el tiempo y conocer otros procesos históricos también es leyendo, ¿no? Sobre todo cuando hay documentación tan, tan rica e interesante como es el caso del libro, ya un viejo libro, del periodista estadounidense John Reed, 10 días que estremecieron al mundo, 10 días que conmovieron al mundo, tiene varias traducciones, y que narra justamente, no fueron exactamente 10 días, pero de alguna manera también se asemeja con nuestra semana de mayo, lo que ocurrió de una manera mucho más radicalizada. En ese octubre de 1917, en la Rusia que dejaba atrás definitivamente el zarismo para embarcarse en una revolución profunda. Y ese libro de este periodista, la verdad que es exactamente un viaje en el tiempo. Se los recomiendo porque son de esos procesos que vale la pena meterse, interiorizarse, sobre todo, insisto, porque está documentado desde una lógica periodística, con lo cual tiene mucha información y además te cuenta cómo eran todas las internas de ese proceso. Bueno, me llevó para ese lado. No es mi viaje todavía, me lo estoy guardando, Miriam. Ok. Tenemos un saludito que, aprovechando este rato de saludos y consigna, manda saludos Mariano Pañuco, dice: saludos radialistas de feriado, gracias por la compañía, hasta que vuelvan los abrazos. Qué lindo, Mariano, sí, tiene que venir a visitarnos, más no sea virtualmente. Aceptamos visitas virtuales, Mariano, cuando quieras, Todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de la retaguardia y Radio Sur. Es momento de la columna canábica de todos los martes y ya lo tenemos en comunicación al amigo Matías Bregante. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo te trata el feriado? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Tranqui, acá pasándolo en casa con el engome este del COVID nuevamente. Ahí estamos. Te acompañamos en el sentimiento. Pero bueno, hablando de revoluciones y de caños, recién estábamos hablando de la revolución cubana, de la revolución rusa, la misma revolución de mayo que nos las venden, en un rato vamos a hablar de esto, pero nos las venden como un proceso donde la gente con paraguas parece que se independizó del rey, y más que paraguas había también muchos caños dando vuelta en la Plaza de Mayo, como hace algún tiempo, hace algunos días, se vieron también o se veían en el día de la Marcha Mundial del Cannabis, ¿no? Una vez más la Plaza de Mayo se ceñó de caños de otros tipos que quizás tienen que ver con lo que nos tenés preparado para hoy. Sí, bueno, hace una semana se cumple un nuevo año de la Marcha Mundial por la Marihuana, que se hizo virtual, bueno, como hablábamos en aquel momento. Y bueno, en base a lo que hablábamos en el último programa, que me parecía bueno, justo las primeras emisiones de este nuevo año, hasta que vuelvan los abrazos, se dieron con algunas noticias bastante fuertes y encaramos la columna ahí de esas noticias, pero bueno, me parecía pertinente empezar ahí con algunos consejos de cultivo, de ordenamiento ahí como para empezar a intercambiar ahí con los escuchantes, los y las escuchantes, para bueno, ir pasando data y ayudando a todos esos cultivos, ¿no?, que son necesarios o que, bueno, se necesitan encararlos de la mejor manera posible. Y bueno, ahí hay algunas cuestiones como básicas de cualquier cultivo, ¿no?, que a veces aquí, estando en la ciudad, estamos como fuera de sintonía de los tiempos, de las formas. Y bueno, en cualquier cultivo lo primero que tenemos que hacer, sea de marihuana o de lo que quisiéramos cultivar, tenemos que planificar este cultivo. Y a veces aquí, bueno, en la ciudad hay ciertos mitos o formas, sobre todo con relación al cultivo de cannabis, que nos alejan de esa planificación. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta en la planificación es que cualquier cultivo tiene sus momentos, sus épocas del año, sus estaciones, y bueno, la marihuana también lo tiene, lo que es el cultivo exterior, al natural, con la luz solar, va acá desde primavera a verano, digamos, desde septiembre, octubre, hasta fines del verano, principio del otoño. Esas son las épocas en que en Argentina, en la mayoría de las provincias, y sobre todo aquí en la parte media, en la ciudad de Buenos Aires, alrededores, esas son las épocas del año donde es favorable el cultivo de cannabis, en una terraza, en un patio, en un fondito, quien pueda tenerlo. Son las épocas en las que podemos cultivar bien marihuana. ¿Por qué? ¿Por qué dependemos de las épocas, de las estaciones? Básicamente por una cuestión de exposición de luz. Todas las plantas responden a su crecimiento por el trabajo que hacen con la luz solar, la marihuana no hace la excepción a ello, y entonces, bueno, esos ciclos horarios que se dan en primavera, horarios de luz, en primavera y en verano, son los que permiten a la planta hacer el proceso primero durante la primavera de crecimiento, y ya para el fin del verano, mediados de enero, principio de febrero, empezar el proceso de flora. Te interrumpo. ¿Hay alguna? ¿Tiene diferencia en este caso particular la planta de marihuana de otras plantas que también florecen? ¿O en ese sentido se comporta igual? ¿Qué hay que tener en cuenta en ese sentido? Mira, el comportamiento es digo, el con mismo, esto de la cantidad de sol, de riego, claro, todo esto. Claro, básicamente la marihuana lo que tiene es una planta de un periodo corto que dura 6 meses, 7 meses, en los casos más amplios, donde hace todo el proceso de crecimiento, floración y bueno, y ya después no vuelve a producir flores, no es un árbol que puede seguir produciendo frutos durante toda su vida, digamos. En el caso de la marihuana sucede eso, que son plantas de un solo ciclo, y responden a lo que se llama fotoperíodo, que es la exposición de la luz. Básicamente lo que sucede es que desde la primavera hasta fines de enero, principios de febrero, las horas de luz naturalmente van subiendo cada vez, hay más horas de luz, hay más minutos de luz día a día, semana a semana, hasta que fin de enero, principios de febrero empiezan a decaer esas horas de luz. Bueno, en ese momento es donde la planta recibe la información lumínica para ponerse a florar. Y en ese sentido, la mayoría de las plantas y árboles que producen, las plantas que producen flores, los árboles que producen frutos, tienen una respuesta al fotoperíodo. En algunos casos, claro, en algunas cuestiones el proceso es al revés, necesitan más horas de luz para la parte de floración o de producción de frutos y menos horas de luz para la parte de crecimiento, pero bueno, ahí hay una relación con la naturaleza y con la exposición de horas de luz que depende de la cantidad de esas horas de luz. Y bueno, volviendo al caso de la marihuana, sí, en todo caso, ¿hay cuántas horas entonces de luz se recomienda? Y si hay diferencias entre esas horas para lo que es un cultivo indoor de uno exterior, o es la misma cantidad de horas. No, en el indoor uno la simula porque claramente es perfecto, la situación es muy estructurada dentro del indoor, entonces uno atraviesa una etapa vegetativa de 18 o 20 horas de exposición de luz y en el momento de floración se pasa a 2 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Eso en la naturaleza es paulatino, ese proceso. Claro. No se da que de un día para el otro empieza a haber, 12 horas menos de luz. Va siendo paulatino y bueno, uno en el indoor lo simula, que por eso en el indoor siempre se dice que tiene prestaciones de control mucho más finas, entonces se logran resultados como más altos en la calidad, en la producción, tal vez no en la cantidad, pero sí en el desarrollo del THC, del CBD, de lo que se conoce como el P, de lo que se conoce como el sabor. Ese ambiente controlado nos permite que en 3 o 4 meses podamos hacer el desarrollo de la planta en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y de mayor control. Uno, en la ciudad, por ejemplo, hay un gran problema que tiene que ver con la contaminación lumínica. Hoy estamos rodeados de estas nuevas farolas LED que iluminan las calles, por lo menos en gran parte de la ciudad de Buenos Aires y el primer cordón del conurbano, y la potencia que tienen estas lámparas a veces entran hasta la mitad de pulmón de manzana, y esto implica que tenemos todas nuestras casas en una manzana tal vez afectadas a esas luces. Y bueno, esas luces terminan afectando a nuestras plantas y no les permiten pasar al proceso de floración, por ejemplo. Interesante, mirá vos. Hay muchos casos que, viste, viene un cultivo en tiempo y forma, en la época correspondiente, la planta viene creciendo, pero empieza febrero y la planta no empieza a florar. Y sigue corriendo los días y las semanas y no empieza a florar. Bueno, generalmente ahí hay un problema con la contaminación lumínica. Con exceso de luz, para decirlo mal y pronto. Claro, digamos, cuando la planta debería estar descansando para seguir juntando fuerzas y reponerse para el otro día seguir produciendo flores, esa luz que está llegando a nuestra terraza, a nuestro patio, que a veces no es la de la calle, a veces es de un vecino, a veces es propia, porque no nos damos cuenta y dejamos prendida una luz de un patio, de una cocina, de una ventana, de algún lado, que termina afectando esas plantas que tenemos en el exterior. Y bueno, para la planta no cortó el periodo ese de que hablamos de 2 horas de luz, 2 horas de oscuridad, entonces continúa en un estado vegetativo in eternum. Transformamos nuestro patio como un efecto como el del indoor, en donde estamos controlando que no flore, por ejemplo, sin quererlo, ¿no? Obviamente, una de las cuestiones que tiene el cultivo en exterior aquí en la ciudad y en los lugares urbanos. Por eso también hay mucho vuelque al cultivo indoor, ¿no? Que, como hablábamos la semana pasada, tal vez tiene un costo inicial de dinero, de tener las herramientas y la tecnología para hacerlo, pero a veces es la única solución que tenemos para cultivar en la ciudad, porque no podemos estar controlando lo que pasa con la luminaria del alumbrado público o de algún vecino, por poner un ejemplo, ¿no? Hola, Mati, ¿cómo te va? Mati, sí. Matías también te habla. Te quería hacer una consulta con relación a lo del indoor, porque yo me acuerdo que hace algunos años atrás era mucho más caro que hoy hacer esa inversión por una cuestión de las lámparas, que parecían que era lo más caro, ¿no? La lámpara de sodio, digamos, eran lámparas muy específicas. Hoy en día existe la alternativa de la luz, de la lámpara LED, digamos, ¿es equivalente? la duda es esa. ¿Es equivalente? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Se puede hacer igual con luz LED? ¿O hay que hacer sí o sí una inversión para una lámpara de sodio que es mucho más específica, no? Sí, en realidad, mira, el tema es que el sodio, para la tecnología que podamos acceder aquí en Argentina, no somos un país de desarrollo tecnológico, entonces todo dependemos de la importación de este tipo de tecnologías, era algo que ya existía y que se usaba para la iluminación, por ejemplo, de grandes galpones, o sea, son luces de mucha potencia. Y era la primera tecnología que llegó y la mejor, porque la calidad que tiene el sodio para realizar un cultivo indoor a nivel lumens, a nivel potencia, tiene condiciones que son muy buenas para el cultivo indoor. Y lo que pasó al principio con lo que era la iluminaria LED, que empezó a llegar a cuentagotas esa tecnología y no estaba a la altura de las circunstancias, digamos, los primeros desembarcos de esa tecnología. Hoy sí encontramos un mercado de lámparas LED para cultivo que están a la misma altura que el sodio, lo que sí hoy se dio vuelta a la taba. Esa tecnología nueva de LED, que es tan particular, que sigue siendo importada y que cuesta bastante dinero traerla por las condiciones económicas que tiene la Argentina respecto a exportaciones, importaciones y el dólar, hace que, bueno, sean muy caras estas lámparas que están a la altura del sodio. Y hoy se transformó más conveniente a nivel económico invertir en un sodio que en una lámpara, pues estamos hablando en el sodio una inversión de alrededor de entre 15.000 y 20.000 pesos, y una lámpara LED de iguales condiciones, estamos empezando a hablar de 60.000, 80.000 pesos para arriba. Entonces, bueno, ahí hay una brecha bastante grande y el sodio termina siendo la opción económica. Después, para diferenciar también, había muchos mitos al principio de que el sodio consumía un montón de energía. Eso se dio también en particular porque, bueno, se cambiaron las tarifas, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, en buena parte del país, del consumo de electricidad. Y bueno, todo eso hizo una conjunción de que pareciera que los sodios traían boletas más caras a las casas y demás. Con los años fuimos haciendo testeos ahí con la militancia canábica, con los grow, con los productores, y la realidad es que sí hay un consumo más alto con el sodio, pero es pequeño en comparación de los beneficios que tiene. Claro, yo tenía después tenía esa idea, ese prejuicio de que debía consumir un montón esas lámparas, evidentemente queda demostrado que no, o por lo menos que en función de costo-beneficio sigue valiendo la pena volver a la lámpara de sodio, sería, ¿no?, la consigna. Sí, digamos, eso es en el bolsillo de cada uno, ¿viste? Es como todo. Y a ver, acá el principal tema hoy todavía sigue siendo cada vez menos, pero nos da los beneficios del indoor también en la ciudad, es la privacidad. Hoy lamentablemente no tenemos leyes que protejan a todos los cultivadores. Entonces tener un cultivo en exterior sigue siendo, nada, una exposición tal vez, ¿viste?, a un montón de situaciones. Y entonces ahí es donde con los años también se fue clarificando, porque es muy necesario para una familia, para un cultivador adulto responsable, para quien sea, es muy necesario tener la posibilidad esta de la privacidad. No todos vivimos en condiciones de comodidad con nuestros vecinos y demás, entonces de ahí que se fueron haciendo pruebas y también que se fue desarrollando tecnología acorde, en donde así, digamos, hablando a la ligera de lo que hablamos de los consumos y los gastos, hoy un sodio puede implicar un gasto de alrededor de 1.000 pesos mensuales más, mantenerlo con la boleta de luz, ¿no?, de lo que ya consume tu propia casa. Y en el caso que usáramos un LED, no es que no vamos a tener ese aumento en la boleta, algunos cientos de pesos también, porque bueno, pasa a ser un equipo eléctrico que está prendido muchas horas seguidas por día, claro. Y eso trae consumo. Pero es bueno tener claro estos números, porque tiene que ver con la economía del hogar y, claro, y entender que esta es una inversión que se hace, ¿no?, y que esa inversión tiene un costo. Es bueno tener el cálculo previamente si uno se va a embarcar en esta aventura. Capítulo 1 de esta consultoría, podríamos decir, tema luminosidad y su importancia, básicamente, ¿no? Nos centramos ahí. No sé si te queda algo, sí, antes de cerrar musicalmente, Matías, como para dejar el paquetito armado. Eso, me parece que tengamos en cuenta todas estas cositas que vamos hablando, tienen que ver con un término que, bueno, tuvimos que acuñar, ir aprendiendo cuestiones de cultivo con los años, que es la planificación. Entonces, como bien decía, de planificar nuestros gastos, nuestros posibles gastos futuros, tiene una serie de gastos el cultivo, que si uno se pone a pensar el valor que tiene hoy en el mercado negro conseguir flores, conseguir aceite, nada, implica una inversión que se va a amortizar muy prontamente en el tiempo, sobre todo para aquellos que tienen una necesidad diaria de acceder a flores, y que bueno, vayamos generando aquí este intercambio en esta columna, en esta consultoría, para forjar esos criterios de planificación, que básicamente lo que los van a hacer es frustrarnos menos y nos van a ayudar a tener un mejor cultivo más prontamente. Básicamente es el fin y el interés de la parte cultiveta de la columna. Excelente, Matías. Seguimos avanzando en esta consultoría canábica de Matías Bregante en Hasta que vuelvan los abrazos, que como siempre termina musicalmente. Sí, hoy elegí un tema de Los Gardelitos que se llama Cobarde para Amar. Y nada, lo traigo porque bueno, yo vivo en la zona suroeste de la capital, en Mataderos, milito en Loma del Mirador, en el espacio Luciano Arruga, y trabajo en Lugano con un emprendimiento de una cooperativa canábica con amigos y amigas desde hace unos años, y bueno, es el espacio donde me he desarrollado, y los 25 de mayo, antes de la pandemia, se celebraban año tras año los recitales de Ciudad Oculta, donde se hacía una gran chocolatada para los chicos y chicas de ahí del barrio, y un montón de bandas del barrio y algunas amigas y vecinas de otras barriadas pasaban a traer un poco de música a vivir la experiencia el 25 de mayo de otra manera, ¿no? A unas cuadras la Feria de Matadero con todo el tradicionalismo patriótico, gauchesco, y después un poco más barrio, más Ciudad Oculta, con el Festival de los 25 de mayo, donde bueno, fueron en su momento estandarte ahí fuerte en mediados de los 90, fines de los 90, Los Gardelitos, y bueno, por eso traía este tema en este 25 de mayo para el cierre de esta columna canábica. Escuchamos entonces Los Gardelitos de la mano de Matías Bregante y su columna canábica. Entonces dime qué puedo hacer por vos, que estás tan solo que no quieres ver el sol. Alejado del mundo te sentís, que dejas sola a la gente que te espera. Seguís buscando en vano una razón, pero te alejas de tu corazón. Eres un hombre tan simple como todo, pero sumamente pero sumamente cobarde para amar. Eres un hombre ella sigue esperando tu canción, sentada en el camino mirando su reloj, y tal vez nunca te atreverás a hablarle. Tienes miedo de ser un tonto más. Ay, si pudieras romper ese cristal, tocar su cuerpo y amarla de verdad. Eres un hombre tan simple como todo, pero sumamente cobarde para amar. Eres un hombre tan simple como todo, pero sumamente cobarde para amar. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de la retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Cómo se nota que el solcito del 25 de mayo asomó, porque ya estamos en 15 grados 7 la temperatura. Arrancamos con 11 grados a las 10 de la mañana, ya nos fuimos a 15, y se hace sentir. Sí, vamos tomando temperatura bajo la humedad también, 56%, 11 y 37 de la mañana de este día 25 de mayo de 2021, entre otras cosas se celebra el 25, la Semana Patria, ¿no? El día patrio que tomó la historiografía oficial un poco para instaurar este mito de la patria argentina, ¿no? De la construcción de la nación, que se dio muchos años después, la verdad que hay que decirlo. Hay que decirlo. Poco y nada diría yo que de lo que fue esa semana de mayo efectivamente tenía algo que ver con lo que se construyó, la generación del 80, ¿no? Que es la idea de la nación argentina. Poco y nada. Incluso. Más nada uno, que poco, ¿no? Además. Más nada que poco. Incluso uno de los mitos fundantes principales de la historia nacional tiene que ver justamente con esta idea de que el 25 de mayo se instauró el primer gobierno patrio, ¿no? Nada más lejos de lo que ocurrió efectivamente. Y no por la idea de desagrado que podrían tener algunos referentes de ese proceso con la idea de la independencia. No, que efectivamente estaba. Pero no fue el motor principal de ese movimiento político revolucionario que en realidad de alguna manera reflejaba un movimiento político revolucionario que también estaba ocurriendo en el mal llamado viejo continente, ¿no? De alguna manera la Junta de Sevilla representaba eso, representaba los intereses democráticos que habían aflorado después de la huida del rey Fernando VII ante el avance de las tropas napoleónicas. No, recordemos, Fernando VII, de hecho es un rey que había asumido con ideas progresistas, con ideas democráticas, venía a representar eso. Les duró poco esas ideas a Fernando, volvió atrás en sus reformas. Sí, esas ideas son buenas cuando estás en la oposición, ¿no? Cuando asumís, ya no. Cuando sos heredero, y mejor esperemos con esto de la democracia, de la independencia, de estos nuevos valores, mejor sigamos como estamos. No le duró mucho el ímpetu a Fernando VII, democrático, y de alguna manera su vida hace que vuelvan a aflorar estos principios desde estos focos de resistencia a la invasión napoleónica, de las juntas de Sevilla, que de hecho era el proceso político que inauguró la historia de San Martín. O sea, San Martín se forma en las guerras napoleónicas, entre estos pensamientos que afloraban en estas juntas que se instauraron en toda Sevilla, en toda España, justamente para enfrentar militarmente y para construir otro modelo político. En ese sentido, En ese sentido, la Revolución de Mayo fue una revolución hispanoamericana, ¿no? Retomaba esos principios y aprovechaba justamente que el príncipe, el rey, se fue y que la Junta de Sevilla cayó justamente para decir, bueno, estamos ante la inminencia, o caemos en manos de Napoleón o hacemos acá en el continente lo que los mismos españoles estaban haciendo en Europa. Uh-huh. Ahí que surge el proceso, ¿no? Por eso ese 1810 en todo el continente, ¿no? Ha sido el bicentenario, ¿no? Exactamente. Había ocurrido en abril en Venezuela, en la Revolución de Mayo. Ocurrió ese mismo año en México, ocurrió en Chile. Todas las latitudes latinoamericanas que dependían de la colonia, lo que empiezan es, de alguna manera tardía en algún punto, incorporarse a ese movimiento revolucionario que habían abierto las invasiones napoleónicas en España. Uno de los temas que vamos a hablar en un ratito, todavía no, porque tenemos la respuesta a nuestra consigna de la fecha, Miriam. Así es, que era, si pudieras viajar en el tiempo, ¿qué hecho histórico te gustaría presenciar? Y tenemos audio. A ver, vamos a escucharlo. Escuchemos. Hola, soy Sole de Formosa. La verdad que al hecho histórico al que querría ir es el momento de la procreación de San Martín, para así ver y saber bien quién eran sus padres, de lo cual se tiene tantas dudas hasta el día de hoy. Saludos desde Formosa Capital. Mira, Sole de Formosa. Bueno, Sole se refiere a la polémica que se había generado. De hecho, hay un libro de historiador, me olvidé el nombre de pila, de apellido Chumbita, que justamente lo que trae es la idea de que en realidad San Martín era hijo de una india guaraní. Así es. Uh-huh. Y de alguna manera la interpretación de Chumbita es que eso hace que permite entender mejor el comportamiento de San Martín. Más allá de esto, interesante igual en todo caso, yo no sé cómo Hugo Horacio. Chumbita. ¿Hugo Chumbita? Sí. Ahí está, no me acordaba el nombre de pila. Bastante incómodo lo de Sole viendo la procreación de San Martín, pero bueno, está bien, es una posibilidad. Lo que iba a aportar es que esto que mencionábamos hace segundos nada más, respecto del proceso revolucionario, explica de una manera mucho más cabal, mucho más real, por qué San Martín decide viajar al virreinato del Río de la Plata. Básicamente, era la manera de continuar con la misma lucha en otro espacio geopolítico, ¿no? Por eso muchos asemejan o plantean ese retorno de San Martín con una cuestión de la madre patria y una cosa bucólica que le gustaba mucho al mitrismo, a esa historiografía nacional, pero que poco explica de los procesos políticos. Es toda una cuestión de añoranza, ¿viste? Ay, extrañaba su patria, esta era su patria. No, San Martín era un hombre, en ese momento era un español, y lo que hizo básicamente es encontrar dónde la revolución seguía. Vio que en el virreinato seguía, hubo encuentros ahí que triangularon que le llegue la información de lo que estaba pasando, y por eso vino acá a prestar servicio en el mismo sentido que lo que estaba haciendo durante las guerras ahí napoleónicas. Pero bueno, la idea de un San Martín hijo de guaraníes también puede sonarnos interesante. Y aprovechamos, ya que nos metimos en tema y empezamos a hablar de estos procesos revolucionarios en nuestro continente y particularmente de la Semana de Mayo, en comunicación con un amigo de la casa, podríamos decir, que viene a hablarnos justamente de procesos revolucionarios. Nos referimos a Eduardo Suárez, el Negro, integrante de la Gremial de Abogados y de la convocatoria Segunda Independencia. ¿Cómo está, Negro? ¿Todo bien? Fernando te saluda. Hola, Fernando. Hola, equipo. Y un saludo a la audiencia. Acá estamos. ¿Cómo te trata este feriado del 25 de mayo primero? ¿Cómo arrancaste el día? Bueno, por un lado, contento por el lindo día, por otro lado que tendré que recorrer dos o tres lugares que me han invitado para el locro, así que trataré de terminar lleno con un chancho. Y por otro lado, no sé si festejando, pero por lo menos conmemorando y rindiendo homenaje al Día de la Patria y a aquellos que hicieron posible la posibilidad del sueño de que en algún momento tengamos una patria libre, una patria liberada, ¿no? Y una patria también sin explotadores ni explotados. Me levanté recordando algo que ahora seguramente convocatoria era homenaje, que es que también un día como hoy, 26 mujeres hicieron patria también en Córdoba, que fue el día que se escaparon de la cárcel del Buen Pastor, ¿no? Porque a veces el Día de la Patria nosotros nos acordamos de los próceres que salen en los manuales de primer año o de segundo o de la secundaria y nos olvidamos de los que verdaderamente hacen patria. En primer lugar, los trabajadores, la clase obrera, el pueblo y también aquellos que intentan representarlos de distintas maneras luchando por una patria realmente liberada e independiente. Así que en todo eso estaba reflexionando hoy, que día de locro y lindo día. Sí, bueno, un poco lo mencionábamos antes, esta idea de entender el proceso político en un todo y no como figuritas aisladas, ¿no? En la historia de Villiquen, que nos muestra el cabildo y eso como un proceso cerrado. Y cómo en realidad nuestro devenir tiene que ver con estos conflictos y disputas de miradas antagónicas que tenemos en nuestro seno. Y que de alguna manera, insisto, este devenir hemos llegado hasta donde estamos. En días nada más también se cumple otra fecha de otro proceso histórico importantísimo, que fue el Cordobazo. En efecto, en muy pocos días se cumple un proceso como fue el Cordobazo, que además, como todos los procesos en historia, yo estaba escuchándote ahí cuando hablabas de San Martín, efectivamente coincido con la visión que ustedes estaban dando, como todos los procesos históricos, no son de un día para otro. O sea, los que creen que gestas como el Cordobazo, el 25 de mayo, o no sé, incluso el 19 y 20 de diciembre se pueden producir de un día para otro, tienen una visión sesgada de la historia. Esa visión de, como dijeron ustedes antes, esa visión mitrista, ¿no? Que las cosas ocurren sin darle explicación de por qué ocurren. En efecto, el Cordobazo se fue gestando y se fue produciendo muchísimo antes. También un 25 de mayo, como hoy, en 1973, yo recuerdo, estaba en la Plaza de Mayo, alegre, contento, tendría, no sé, 20 años, porque terminaban también muchos años de dictadura, la dictadura de Onganía y después de Lanusse, y podíamos tener por primera vez un gobierno nacional y popular. Duró poco, duró 50 días, 60 días, después vino la derecha, el fascismo, la lucha interna de clases dentro del peronismo y dentro del país, y finalmente el golpe militar que vino a resolver esa lucha de clases en la Argentina a favor de uno de los sectores. Pero también ese 25 de mayo del 73 significó 10, 18, 20 años de lucha anteriores, ¿no? Por eso este mismo 25 de mayo que hoy conmemoramos, el de 1810, implicó en gran parte lo que ustedes dijeron y en parte también que había condiciones objetivas, es decir, había un sector de la incipiente Argentina, ¿no? De las Provincias Unidas, que ya renegaba de la corona. Y sobre eso, la influencia de los patriotas, de algunos de los patriotas, o algunos de los personajes que la historia nos muestra como patriotas, que fue justamente la confluencia de factores objetivos, que es la población del Río de la Plata, gauchos, negros, indios, pobres, y factores subjetivos, como es un grupo de patriotas que se pone a la cabeza de eso, ¿no? Y al poco andar, creo también, justamente haciendo, considerando la referencia que hice al 25 de mayo de 1973, a poco andar, ese proceso entró en un debate interno muy duro, en un debate de clases sociales, es decir, en un debate de esa incipiente oligarquía, burguesía porteña, españolista primero, anglosajona después, y el grueso de nuestros pobladores, básicamente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? El grueso del paisanaje, el criollaje, y que eso se vio muy bien después de nuestras guerras por la independencia, ¿no? Una vez finalizadas las guerras por la independencia, la oligarquía, la burguesía, el cipayismo porteño cobró cuentas con, en primer lugar, con los libertadores y luego con los distintos caudillos de las provincias que pretendían un mínimo nivel de equidad en la incipiente Argentina que aparecía. Me encanta después, esta mirada que estás teniendo porque nos permite poner foco esto que mencionabas, ¿no? O sea, lo planteaste en términos incluso de lucha de clases, que es efectivamente lo que representó esta primera junta, donde estaban incluso representados estos dos sectores que ya en ese momento se encontraban en pugna, ¿no? Vos mencionabas las clases más conservadoras, oligárquicas. El presidente de la Junta fue un representante de esos sectores, que fue Cornelio Saavedra. Y representantes de lo que era la migración española, que tenía un carácter oligárquico y conservador, como el caso de Domingo Mateu y Larrea, que también representaban esos sectores. Y en otro bando, ahí muy decididamente con otros pensamientos, a la cabeza, sin duda, Mariano Moreno. El mismo Manuel Belgrano, ¿no? Que básicamente fue el que el día anterior del 25 de mayo dijo, si no renuncia Cisnero, lo voy a hacer renunciar yo a sablazos. Sí, lo saco a patada en el culo, hubiera dicho si hubiera sido un porteño de hoy. Claro, hablaban en otros términos, pero básicamente la traducción literal sería esa. Y el mismo José Castelli, ¿no? Juan José Castelli. Pero desde ese momento de nuestra historia están en pugna estos dos proyectos de país totalmente distintos y antagónicos, diría. Y es que, mira, tan cierto es lo que decís, tan cierto, y resumís tan claramente, que esa lucha de clases después se fue verificando 200 años después, hasta nuestros días, ¿no? Y también demuestra ese proceso del 25, que yo diría que es el del 22 de mayo, para ser un poquito más preciso en algunas cuestiones, también demuestra que las clases enfrentadas en intereses que implican la explotación de hombres sobre otros hombres, de seres humanos sobre otros seres humanos, esas clases no se pueden conciliar, es muy difícil, es imposible conciliar intereses que están representados en la supervivencia de unos por sobre otros. Eso se vio bien mucho después en el peronismo. El peronismo, un proyecto de alianza de clases. Muchos de nosotros venimos de ese proceso, por más que hoy no tengamos esa identidad, y también fracasó, es decir, aliar clases enfrentadas es una utopía peor o mayor, siempre hablando de la buena fe, que el planteo de una sociedad sin explotadores ni explotados, que es lo que nosotros decimos. Es decir, es más utópico intentar conciliar los intereses de un oligarca con un obrero, de un gaucho del interior de la Argentina, del mar llamado interior, de las provincias, con un burgués de Buenos Aires, es más utópico considerar eso que la sociedad que nosotros pretendemos construir, una sociedad equitativa, una sociedad igualitaria, una sociedad donde no haya explotadores ni explotados. Y eso se vio claramente a partir del 25 de mayo, del 22 de mayo, pero sobre todo se vio después de finalizada la guerra de nuestra independencia, claramente clases sociales que fueron a arrasar a otras. Sin duda, y de alguna manera, una cosa que puede sonar contradictoria, pero cuando empezamos a entender la historia así como procesos, queda claro y para bien, digo, es que de alguna manera la fundación de la nación argentina, todo ese proceso que termina en mediados de 1800, es la muerte del proceso revolucionario de 1810. Es el fracaso, el fracaso no, es la disputa donde esos sectores pierden y nace Argentina como país. Qué contradicción, ¿no? Nuestra. Y evidentemente, como la historia la cuentan los que ganan, ahí viene Mitre con su toda su ímpetu de reescribir la historia para justificar su país, el país que había fundado. Sobre el primer genocidio producido a partir de 1820, entre 1820 y 1850, digamos, el genocidio de básicamente de los gauchos de las provincias, después vino el genocidio de los pueblos originarios. Sobre ese primer genocidio empezaron las primeras corrientes migratorias. O sea, tuvieron que asesinar, matar o hacer desaparecer miles de argentinos del nuevo Estado, ¿no? Nación, para reemplazarlo por la migración. Le salió de alguna manera también, hay que reconocer el tiro por la culata, porque el europeo que vino no fue el europeo rico que ellos creían también. Vino el europeo pobre que también trajo la ideología. En gran medida, digamos, a veces cuando uno dice no hay mal que por bien no venga, sobre ese genocidio también vinieron las ideas libertarias, las ideas revolucionarias, ¿no? Sin duda. Pero siempre es bueno nombrarlo y tenerlo en claro, digamos, sobre todo esto último que mencionabas, que este país, esta nación que hoy de alguna manera festejamos, está construida sobre la base de un genocidio, ¿no? Esta mal llamada conquista del desierto, o bien llamada porque efectivamente fue una conquista que buscaba aplastar y construir una idea de país que no tenía nada que ver, insisto, esto con el proceso de revolucionario que triunfó ese 25 de mayo de 1810. Por suerte la historia continúa, sí. Negro, ¿no? Y podemos seguir. Seguro. Mira, si sabremos de esas peleas, que ya hablando más que como convocatoria, como gremial de abogados, nosotros debemos tener, si no el 100%, el 99% de las causas contra los pueblos originarios en la Patagonia y no damos abasto. Son peleas a patria o muerte, ¿no? Porque además los sectores más recalcitrantes, los sectores supremacistas, hoy ya han aparecido los sectores supremacistas, racistas, reivindican abiertamente. El otro día lo escuché yo a Pichetto en un programa, hay que hacer lo que hizo Roca, decía, en un programa de televisión. Es decir, están abiertamente, cuando uno ve los gobernadores de esa provincia, de Río Negro, de Neuquén, de Chubut, son gobernadores y gobernadoras absolutamente supremacistas. Y bueno, contra eso seguimos peleando. Escuchamos y dialogamos con Eduardo El Negro Suárez, integrante de la Gremial de Abogados y de la convocatoria Segunda Independencia. Algunas reflexiones interesantes en este 25 de mayo para salir de la lógica oficial y meternos en la lógica del conflicto, que básicamente es la misma que se sigue dando hoy en día. Negro, te agradecemos muchísimo la comunicación y fue un gusto esta charla. El agradecido soy yo, queridos compañeros. Les mando un abrazo a todos ustedes, a la audiencia, y a seguir peleando. A seguir peleando, y cuidado con el locro, ¿eh? Me están diciendo que tener cuidado con el tema de la presión sí, ahí. Sí, ¿eh? Te ataco con cuidado. Un abrazo grande. Otro grande. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, en el paseo de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. 12 horas en punto, casi despidiendo esta emisión de 25 de mayo de Hasta que vuelvan los abrazos. Acabamos de dialogar con el Negro Suárez a respecto de este proceso revolucionario, los que siguieron y cómo estamos en la actualidad. Y qué mejor manera de terminar este 25 de mayo, por lo menos desde esta emisión, justamente con una convocatoria, ¿no? Que trae algunos de los debates que podemos rastrear en esta línea de antagonismos en la que se fue construyendo nuestro país y el continente, habría que decir. Así es, la campaña en defensa del agua para la vida invita al cabildo abierto, que, bueno, es un cabildo extraño por redes. Abierto virtualmente. ¿No? Así es, pero que nos va a permitir encontrarnos con la voz de compas de todo el país que van a estar dando su testimonio en defensa del agua por YouTube y por las redes de la campaña en defensa del agua, si se busca, hoy a las 19 horas. O sea que pongo campaña por defensa del agua en YouTube. Así es. Y me abre el canal donde van a estar transmitiendo a partir de las 19 horas. Así es. Y si no, también en Facebook. En cualquiera de las dos redes va a estar el live. Y bueno, ahí con los saludos desde todo el país en defensa del agua. Bueno, retomamos, me parece que estuvimos cabildo ahí. Cabildo abierto por sí, el agua. Claro, ¿no? Y retomamos una línea de debate que me parece que une todo lo que pasó en el programa de hoy, ¿no? Arrancando sí. con estos festejos patrios, entre comillas. Después dialogando con Jorge Farfán, hablando un poco de cómo se vive la patria en el interior del país, sobre todo cómo viven esa patria en los sectores marginados, los jóvenes. Los negros de mierda, como él decía, que básicamente entienden a su propia gente la oligarquía gobernante. Uh-huh. No me quiero poner como de lía, ¿viste? Porque con la oligarquía, qué sé yo, pero la verdad que hay una oligarquía. Terrateniente, además. Sobre todo en el interior del país, en las provincias del país se nota eso, ¿no? Cinco familias que se dividen. Como hace 150 años las dividió Roca entre sus amigotes estancieros, básicamente esa es la estructura feudal que todavía prevalece en los ricos de este país. Así es. Es la misma estructura, poca variación hubo, ¿eh? Hubo algunos que se sumaron, que yo, pero básicamente es eso. Es un grupo de familias que se divide en el país, cree que son dueños del país y además lo desprecian. Porque también son los que saben hablar pestes de este país. Me hace acordar el tema de Los Prisioneros, esta banda de punk chilena que se preguntaban por qué no se van del país, ¿no? Hay una canción que se llama así, ¿por qué no se van? Quizás podemos incluso cerrar el programa de hoy escuchando a los chilenos de Los Prisioneros justamente preguntándose qué tanto, ¿por qué no se van de una vez? Patria, no. ¿Cómo chilenos? Si hoy es 25 de mayo. Claro, no hablemos de qué barbaridad. Bueno, otra de las mentiras, otra de los inventos que generó estas oligarquías, ¿no? Esta enemistad entre los pueblos, cosa que efectivamente no tiene ningún sustento y hay que depreciar en todo momento. Cada vez que una cosa muy así de esa berretada futbolera, ¿no? Uh-huh. Chileno, no sé qué, los uruguayos, todos son una porquería menos nosotros, parece. Paraguay, bolita. Claro, bueno, en los otros países también pasa lo mismo, no es mérito nuestro nada más, pero me parece que es algo que hay que coartar de cuajo. Me parece que está vinculado incluso con los crímenes de odio, o sea, es xenofobia, y donde aparece la xenofobia es el caldo de cultivo del fascismo, con lo cual no hay que dejar que ese caldo espese, jamás. Nunca. Miriam, un gusto haber compartido este feriado contigo. Igual, lo mismo digo. 12:04 minutos. Matías Basualdo en la operación. Un gustazo, compas, nos vemos de mi parte el martes que viene, mañana siguen ustedes. Hasta mañana entonces, nos volvemos a reencontrar. Hasta que vuelvan los abrazos. Hasta mañana.